Bueno, nos vamos rápidamente a Diego Martínez, que anda en la marcha. Diego, adelante. Sí, exactamente, Ángeles, estamos aquí en Agraciada. Ya partió la marcha rumbo a la Plaza de Mártires de Aute, con un número muy importante de trabajadores. Escuchamos sonido ambiente. Ustedes tienen notas allí para estar, compartiendo con la audiencia. Bien, Diego, lo que se nota es presencia de otros sindicatos, ¿no? Sí. Pero bueno, escuchamos está el ambiente. Bueno, sí, está muy bueno. Muy bueno. ¿Cuánto hacía no se escuchaba esto si esto no es el pueblo solo donde está, ¿no? Yo creo que hay jóvenes la están escuchando por primera vez. Exacto, exacto. Bueno, empezamos nosotros a escuchar las notas. Lo dejamos a Diego cumpliendo allí con su tarea y empezamos a escuchar las notas que él nos mandaba. Sí, testimonios que tomaba hace minutos. Vamos a arrancar por los organizadores de toda esta movilización tan importante, que ya la audiencia lo conoce también. Raúl Torres, del Sofrica, del sindicato del ex frigorífico Canelones, conversaba con nuestro compañero hace algunos minutos en el inicio de esta movilización. Bueno, Raúl, una jornada que no sé hace cuánto no se daba por parte de los trabajadores de la industria frigorífica, en este caso del frigorífico Canelones, pero acompañada, por lo que veo, por los colores que se ven también, por muchos trabajadores en general. ¿Cómo lo viven ustedes? No, son jornadas muy emotivas. Hora a hora viví una experiencia increíble. Es un poco retomar la tradición del movimiento obrero uruguayo, la herencia que nos han dejado nuestros viejos luchadores de la industria de la carne. Por eso la marcha a pie es una herramienta de lucha tradicional. Ya en los fines de la década de 50 se desarrollaban estas acciones. El colorido, ni que hablar, nos emociona mucho. Y de hecho estamos en el marco de un paro general de 24 horas de los trabajadores de la industria frigorífica en apoyo a nuestra movilización, un poco poniendo arriba de la mesa la discusión, el sistemático envío de seguro de paro de todos los trabajadores de la industria. Bien, ustedes ayer vivieron una jornada también muy emotiva, supongo, con muchos kilómetros caminados por parte de muchos compañeros. Contame qué me podés relatar de esa experiencia, que también, no digo que sea la primera, porque seguramente tengan marchas, pero así tan larga, no sé cuánto hace que no se daba. No, así que, de hecho, en el año 64, en esta misma fecha, nuestro sindicato desarrollaba su primera acción directa, que era justamente la marcha Pia Montevideo. Por eso mismo elegimos esta fecha. Las emociones impresionantes, porque pudimos unificar las distintas corrientes, las distintas tendencias, llevando a la práctica directa lo que es la unidad. Pues, se utiliza mucho la palabra unidad, pero no se lleva a la práctica. Nosotros lo que estamos haciendo, llevando a la práctica justamente la unidad del movimiento obrero en la acción directa en contra del ajuste, en contra de los recortes, en la defensa del salario y los puestos de trabajo de los compañeros. Bien, ¿hoy qué piensan hacer? ¿Van a ir ahora en algunos minutos a la Plaza de los Mártires de Aute? Y después, ¿cuál es un poco la idea para la marcha? Ahí le metemos Palacio, vamos a hacer la zona del Palacio Libertador, Torre Ejecutiva en el día de ayer, que no estaba planificado. Recibimos una llamada de Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, que nos va a recibir a la hora 11. Ahí los compañeros van a hacer el aguante. Una vez culminada, retomaremos la marcha como estaba planificado para culminar en las puertas del Ministerio de Trabajo, donde lo recibirá el Ministro de Trabajo. Muchísimas No, gracias a ustedes, compañero. Arriba. Gracias, López. Bueno, Raúl Torres, dirigente del sindicato, con la garganta ya no, a pleno, ¿no? Cuando yo pasé, cuando venía para la radio. Claro, vos estuviste allá, no pudimos hablar nada. Sí, pero ahora cuando pasaba de mañana, que pasé por la puerta, el ómnibus pasa por la puerta de Aute, en el costado hay como un baldío, que es un espacio libre que tiene el sindicato, y estaba, lo vi a Raúl Torres haciendo declaraciones para un canal de televisión. Claro. Que esa es la otra cosa, que ellos han tenido la posibilidad ahora de mucha más prensa, ¿no? Claro, viniendo acá. Exactamente, viniendo acá. Podemos escuchar algún otro audio ya, sí, ¿no? Te iba a preguntar qué ambiente viste ayer, anoche, Ángeles, ¿cómo estuvo? Impresionante, impresionante. Cuando nosotros fuimos, que eran las 9 de la noche, una cosa así, 9 y pico, estaban cenando. Es un salón enorme y estaban los trabajadores y las trabajadoras sentados alrededor de mesas, de esas mesas blancas con las sillas típicas. Uh-huh. Estaban comiendo. Había un ambiente de una gran tranquilidad, muy contentos todos, cansados, ¿no? Pero nadie te decía que estaba cansado. Uh-huh. Les preguntamos por la velocidad con que habían llegado, porque llegaron mucho más temprano y dice que venían los más jóvenes adelante y marcaron un paso muy rápido. Que hubo momentos en que ofrecieron, sobre todo a las compañeras, si querían subirse al ómnibus o a una camioneta, no sé qué era, y le dijeron que de ninguna manera, que querían seguir caminando. Mucha vía Somaruga, que estaba Sergio allí, Somaruga, Sergio Somaruga, el del SINTEP, el del Sindicato de las Trabajadores de la Educación Privada, estaba allí. Había dirigentes de AUTE, obviamente, vía Castel Grande, por ejemplo. Y un ambiente, en un momento iban llamando a las cocineras y los cocineros que aparecían, la parte de cocina está un poco más alta que el salón donde comen y aparecían allá, parecía un escenario y todos aplaudían y cantaban arriba los que luchan. Un ambiente impresionante, bueno, nos trataron muy bien los compañeros del sindicato de Sofrica, que llamaron a los demás integrantes y conversamos con ellos, nos contaron. Estaban realmente muy contentos y muy ansiosos por lo que va a ser hoy, ¿no? Claro. Esta recorrida. Claro. Entonces decía, ahí anunciaba Raúl Torres que a las 11 lo llamó Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, que los va a recibir en Torre Ejecutiva. Previamente ahora están rumbo a la, están en la Plaza de los Mártires y después el Palacio, ¿no? Exactamente. Exactamente. Quizá Fabricio por allá los vea también. Y luego van a la Torre y terminan en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ahí va. Vamos a escuchar otra nota. Diego nos está mandando imágenes que ahora vamos a compartir en las redes de la 36, en el Facebook, Radio Centenario 1250M Montevideo, en Twitter, @Centenario1250. Pero otro de los diálogos que mantenía Diego hace minutos, en este caso con Guillermo Aguilar de ADEOM Canelones, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Canelones. Guillermo Aguilar, ADEOM Canelones. Bueno, primero que nada, buenos días y contanos un poco, obviamente se entiende que es en solidaridad, pero ¿por qué decide participar de esta movilización ADEOM Canelones? Y bueno, creemos que, a ver, es una de las fuentes de trabajo más grandes que hay en la ciudad mismo. Aparte son compañeros de la militancia también. Nosotros, en lo particular, yo participo en la intersindical de Canelones también. Y bueno, en ese mismo sentido, creemos que esta lucha es de todos y hoy les toca a los compañeros, nos puede tocar a nosotros mañana. Bien. Para Canelones en sí, esta jornada con una marcha de 40 y pico de kilómetros, hoy una jornada tan rodeada de solidaridad, ¿qué significa desde el punto de vista de la clase obrera? Y desde la clase obrera, es una señal hacia todo lo que es la privatización y el tema de todas las empresas multinacionales, una cachetada a toda esa clase para que se dé cuenta que la clase trabajadora está unida a pesar de toda la diferencia que podamos tener. Muchísimas gracias. Vamos arriba. Bueno, ese era Guillermo Aguilar de ADEOM. Vamos a escuchar a Esteban Ramos de los trabajadores tercerizados de Pando, o sea, varias realidades sindicales laborales del departamento de Canelones presentes en esta movilización que se está desarrollando ahora por Agraciada. Esteban, tercerizado de Frigorífico de Pando. Bueno, Esteban, contanos un poco cuál es la situación que tienen ustedes. Hoy están acá solidarizándose también con la marcha que está realizando Sofrica, pero en el caso de ustedes en particular, ¿qué es lo que está pasando? Sí, en el caso de nosotros estamos un poco complicados al ser una tercerizada, justamente. No tenemos el apoyo del sindicato de la casa, que corresponde a la otra FOICA, y decidimos asociarnos a esta federación que trabaja muy alineado con nosotros. Bien, ¿ustedes hoy están trabajando, están en el seguro? ¿Cuál es la situación laboral de ustedes? No, en este momento nos encontramos en actividad con algunos compañeros en el seguro de desempleo, pero la mayoría trabajando. Bien, ¿cómo ven el panorama ustedes como tercerizados también de la industria frigorífica, con tantos trabajadores con desempleo, con tantos trabajadores, con tantas plantas que cierran o que están de repente 6, 7, 8 o 9 meses cerradas? Ustedes como tercerizados también supongo que estarán viviendo esta situación. Sí, en sí sabemos que el panorama es complejo, también entendemos que la pandemia es una excusa también por el Consejo de Salario y otra perspectiva diferente, pero bueno, nosotros vemos complicado, pero a su vez con esta asociación, a esta federación, vemos una posibilidad importante a nuestro rubro, que la idea de nosotros hoy o mañana es ser directamente trabajadores de la casa, que no haya más tercerizada. Bien, ¿cuántos son más o menos los que trabajan con ustedes? Somos 100, 110. Un número importante. No, por favor. Esteban Ramos, de los tercerizados del frigorífico de Pando, decía en este caso, hay que decir que la presencia de distintos gremios, de trabajadores, estudiantes también que estuvieron presentes ayer, nos parece muy importante eso, ¿no? Que se reconstruya o se refuerce, se realimente ese vínculo histórico, que los estudiantes también vayan a conocer la realidad de las luchas obreras, a conocer, a formar parte de ellas. Claro, ¿no? Claro que sí. Nos llegó un mensaje precisamente de un trabajador de frigorífico, pero de la zona de Pando. Escuchamos este mensaje que manda Jorge. Buenos días a la Radio Centenaria y a su audiencia, muy especial. Un día especial hoy ante la marcha de los compañeros de la industria frigorífica, principalmente de la industria del frigorífico Canelones, perdón. Y bueno, y nada, decirle el apoyo de muchos trabajadores que trabajamos en la industria y muchos que no. Es una llamativa marcha, es una lucha muy especial, con muchos apoyos de distintos sindicatos comprometidos. Y la verdad que es admirable, están marcando para mí un camino nuevo de hacer sindicalismo. Creo que se sienten solo por la parte central de la central obrera, del PCNT, e incluso de algunos sindicalistas de distintos frigoríficos y sectores de la industria frigorífica que, por diferencias capaz que ideológicas, pragmáticas de distintas situaciones, lo han dejado de lado. Sin tener la madurez política sindical necesaria para entender que los compañeros están luchando por la apertura de trabajo y bueno, por el bienestar de ellos y de su familia. Me parece que ahí demuestra la poca política sindical que hay de clase, ¿no? El compromiso de clase, a eso me refiero. Por eso esas diferencias que no se pueden limar en estos momentos complicados de la vida de los trabajadores, me parece una falta de madurez en general. Y bueno, darle nuestro apoyo y bueno, arriba los trabajadores, y espero lo mejor para los trabajadores y la reapertura de la industria frigorífica. Saludos. Bueno, allí estaba entonces este mensaje. Sin duda, toda una realidad la de la industria frigorífica y del sindicalismo a ese nivel también, ¿no? ¿Pensaste en la fuerza de tu brazo aventando el aire sucio de este mundo escaso? Levanta duro el puño y canta la nueva canción a plena garganta y a pleno pulmón. Y encuéntrese tu brazo, mi brazo, el brazo y el abrazo de otros hombres, otros y otros hombres. Rueden las fronteras y asombre saliendo de la hoguera bajo limpias banderas. El hombre libre, libre, libre por la tierra entera. En cada puerta abierta, la luna suelta, vela el sueño canjeado por gente muerta. Para que bien lo sepan. Ya se viene Diego, ¿no? Diego desde la marcha, ¿dónde andan ahora, Diego? Estamos llegando en este momento al edificio Torre Ejecutiva de Presidencia de la República. Ustedes pueden escuchar un poquito a lo lejos, yo estoy unos 50 metros. La cabecera de la marcha está llegando, no hay vallas en las puertas de Presidencia, hay algún grupo de policía de uniforme azul, unos 4, 5, 6, digamos, visibles, pero no hay vallas en las puertas aquí de la Torre Ejecutiva. Se espera un momento. Ahí se nos va, Diego. La de trabajadores de frigorífico Canelones. Y bueno, que reunió no solo a los trabajadores de este frigorífico que está atravesando esta situación que hemos notado ya toda la mañana, de 9 meses cerrado el frigorífico, sino de varias otras empresas también de la rama y otros sindicatos de solidaridad que también participan de esta movilización. Bien, Diego, volvemos más tarde contigo. Bueno, muy bien, un abrazo. Llegando entonces a Torre Independencia, es muy difícil para él escucharnos, pero porque tiene mucho agite sonoro la marcha, ¿no? Se va escuchando. Pero Diego nos mandaba en estos minutos, así como nos mandó testimonios de los propios trabajadores del ex frigorífico Canelones, de trabajadores municipales, tercerizados del frigorífico de Pando, en este caso a Franco da Costa del frigorífico La Caballada. Esto hablaba hace minutos con Radio Centenario. Franco Acosta, frigorífico de Salto. Bueno, Franco, están acompañando la movilización de frigorífico Carrasco, de frigorífico Canelones, pero además con sus propias reivindicaciones. Sí, venimos a acompañar hoy a los compañeros de frigorífico Canelones por la reapertura, que hace ya 9 meses que están con un seguro de paro, de desempleo, digo. Y bueno, y la idea es impulsar a que la empresa Minerva dé una respuesta de cuándo se reactivará el frigorífico nuevamente. En el caso de ustedes, ¿cómo es la situación? No, en Salto hay 2 frigoríficos, el frigorífico Daimán y el frigorífico Frigosalto, que hoy están, el frigorífico de Daimán está hace 3 meses en el seguro por tema de que los compañeros matan para Brasil ovino, y hoy el mercado brasileño está cerrado, el tema del ovino, y están en el seguro. Hizo mi carta trabajando 2 o 3 veces por semana y también viene hace un par de meses con seguro parcial. ¿Cuántos trabajadores son más o menos en cada planta? Y en cada planta hay un promedio de 500 trabajadores. O sea, mucha gente en Salto que está sin laburo ahora, que está cobrando seguro. Hay mucha gente en Salto que está sin laburo, está cobrando seguro, y hay otra empresa que también ha mandado trabajadores al seguro de paro. ¿Y esto se suma a todo lo que está pasando con la naranja y con otras producciones allá en el departamento? Sí, el departamento de Salto está bastante golpeado en el tema de laburo, sí. Bueno, testimonio en este caso de Franco da Costa, el frigorífico La Caballada de Salto, que llegaron también a estar presentes con esta movilización. Uno ve las imágenes que hemos puesto, que nos está enviando Diego en Twitter, en Facebook, está trabajando Andrea también subiendo nuestros contenidos. Muy buena presencia de gente, ¿no? Veremos qué repercusión tiene esto en la prensa, en fin, que se ve a lo largo de estas horas. Pero bueno, lo cierto es que ha sacudido un poco la modorra a nivel sindical desde esta realidad tan, tan compleja, como decíamos. Hacemos una nueva pausa.